Canto 15. Telémaco regresa a Ítaca. Entre tanto había marchado Palas Atenea hacia la extensa Lacedemonia para sugerirle la idea del regreso al ilustre hijo del magnánimo Odiseo e incitarlo a que volviera a su morada. Encontró a Telémaco y al brillante hijo de Néstor durmiendo en el pórtico del glorioso Menelao. En verdad, solo al hijo de Néstor dominaba el dulce sueño, mientras que Telémaco no podía dormir pues en la noche inmortal agitaba en su interior la angustia por su padre. Se acercó a Atenea, la de ojos brillantes, y le dijo, Telémaco, no está bien vagar más tiempo lejos de casa dejando allí tus bienes y a hombres tan soberbios. Cuidado, no vayan a repartirse y devorarlo todo mientras tú haces un viaje en vano. Vamos, apremia a Menelao, el de recia voz guerrera, para que te despida, a fin de que encuentres a tu ilustre madre todavía en casa, que ya su padre y hermanos andan insistiendo a que se case con Eurímaco, pues este aventaja a todos los pretendientes en ofrecerles regalos y en aumentar su dote. Guárdate de que no se lleve de tu casa, contra tu voluntad, algún bien. Pues ya sabes cómo es el alma de una mujer. Está dispuesta a acrecentar la casa de quien la despose, olvidando y despreocupándose de sus primeros hijos y de su esposo, una vez que ha muerto. Con que, ponte en camino y deja todo en manos de la esclava que te parezca la mejor, hasta que los dioses te den una esposa ilustre. Te voy a decir algo más, pero tenlo en cuenta. Los más nobles de los pretendientes te han puesto una emboscada en el paso entre Ítaca y la escarpada Samos, pues desean matarte antes de que llegues a tu tierra patria. Pero no creo que esto suceda antes de que la tierra abrace a alguno de los pretendientes que se comen tu hacienda. Así que aleja de las islas tu bien construida nave y navega por la noche, pues te enviará viento favorable, aquel de los inmortales que te custodia y protege. Tan pronto como hayas llegado a la ribera de Ítaca, envía la nave y a tus compañeros a la ciudad y tú marcha primero junto al porquero, el que vigila los cerdos y te es fiel. Pasa allí la noche y envíale a la ciudad para que anuncie a la prudente Penélope que estás a salvo y has llegado de Piros. Hablando así marchó hacia el lejano Olimpo. Despertó Telémaco al hijo de Néstor de su dulce sueño empujándole con el pie y le dijo su palabra. Despierta, Pisístrato, hijo de Néstor, unce al carro los caballos de una sola pezuña a fin de apresurar nuestro viaje. Y le contestó Pisístrato, el hijo de Néstor. Telémaco, no es posible conducir en la oscura noche, aunque estemos ansiosos de ponernos en camino. Pronto despuntará la aurora. Esperemos a que el héroe Menelao Atrida, ilustre por su lanza, nos traiga sus dones, los ponga en el carro y nos despida con palabras amables. Que un huésped se acuerda cada día del hombre que te ha acogido si éste le ha ofrecido su amistad. Así habló y en ese momento apareció Eos de trono de oro. Entonces se les acercó Menelao, el de recia voz guerrera, que se había levantado del lecho que compartía con Helena de lindas trenzas. Cuando lo vio, el hijo de Odiseo vistió presuroso sobre su cuerpo la brillante túnica, echó sobre sus resplandecientes hombros un gran manto, se dirigió a la puerta y colocándose a su lado le dijo, Atrida Menelao, vástago de Zeus, pastor de tu pueblo, despídeme ya y envíame a mi querida patria, pues mi ánimo desea regresar. Y le contestó Menelao, el de recia voz guerrera, Telémaco, no te detendré más tiempo si deseas volver, que también a mí me irrita quien recibe a un huésped y lo ama en exceso o en exceso lo aborrece. Todo es mejor si es moderado. La misma bajeza comete quien anima a su huésped a que se vaya cuando éste no quiere hacerlo, que quien se lo impide cuando lo desea. Hay que agasajar al huésped cuando está en tu casa, pero también despedirlo si lo desea. Mas espera a que traiga mis hermosos regalos que verás con tus propios ojos y los ponga en el carro. Y a que diga a las mujeres que preparen en palacio un almuerzo con los manjares que aquí abundan. Que es honor y gloria, al tiempo que provecho, el que os marchéis por la tierra inmensa después de comer. Si deseas volver por la Hélade y el centro de Argos, para que yo mismo te acompañe, unciré mis caballos y te conduciré por las ciudades de los hombres. Nadie nos despedirá con las manos vacías, sino que nos darán algo para llevarnos. Un trípode de buen bronce, un jarrón, dos mulos o una copa de oro. Y el discreto Telémaco le contestó, Atrida Menelao, vástago de Zeus, caudillo de tu pueblo, quiero volver ya a mis posesiones, pues no he dejado al venir ningún vigilante. No quiero que por buscar a mi padre vaya a perderme yo o que me desaparezca del palacio algún tesoro de valor. Luego que le oyó Menelao, el de recia voz guerrera, ordenó a su esposa y esclavas que preparasen en palacio un almuerzo con cuanto allí abundaba. Se les acercó después Eteoneo, hijo de Boeto, tras levantarse de la cama, pues no habitaba lejos, y le ordenó Menelao, el de recia voz guerrera, que encendiera el fuego y asara carne. Y aquel no desobedeció. Menelao ascendió a su perfumado dormitorio, pero no solo, ya que junto a él marchaban Helena y Megapentes. Al llegar a donde tenía sus tesoros, el atrida Menelao tomó una copa de doble asa y ordenó a su hijo Megapentes que llevara una crátera de plata. Helena se había detenido junto a sus arcas donde tenía peplos, túnicas multicolores, que ella misma había bordado. Helena, la divina entre las mujeres, escogió el más hermoso por sus adornos, el más grande, el que brillaba como una estrella y sobresalía por su belleza. Luego atravesaron el palacio hasta que llegaron junto a Telémaco. Y el rubio Menelao le dijo, «Telémaco, ojalá Zeus, el tronador esposo de Hera, lleve a término tu regreso tal como pretendes. En cuanto a los dones, te voy a entregar el más hermoso y estimable de cuantos tesoros tengo en casa. Te voy a dar una crátera trabajada, toda ella de plata, con los bordes de oro, obra de Hefesto. Me la dio el héroe Fédimo, rey de los idóneos, al cobijarme en su palacio cuando yo regresaba al mío. Ahora quiero regalártela a ti». Hablando así, el héroe Atrida le puso en sus manos la copa de doble asa. Luego el vigoroso Megapentes le acercó la crátera de plata. Se le acercó Helena, la de lindas mejillas, con el peplo en sus manos, le dijo su palabra y le llamó por su nombre. «También yo, hijo mío, te entrego este regalo, recuerdo de las manos de Helena, para que se lo lleves a tu esposa en el momento de la deseada boda, y hasta entonces que permanezca junto a tu madre en palacio. Que llegues feliz a tu bien edificada morada y a tu tierra patria». Así diciendo, puso el peplo en sus manos y él lo recibió gozoso. Lo tomó después el héroe Pisístrato y lo puso en la caja del carro, no sin admirarlo con toda su alma. Después el rubio Menelao los condujo hasta el salón donde se sentaron en sillas y sillones. Una esclava derramó sobre fuente de plata el aguamanos que llevaba en hermosa jarra de oro para que se lavaran y a su lado dispuso una pulimentada mesa. La venerable despensera puso comida sobre ella y añadió abundantes piezas escogidas, favoreciendo a los huéspedes entre los que estaban presentes. El hijo de Boeto repartía la carne y distribuía las porciones, mientras el hijo del ilustre Menelao escanciaba el vino. Todos echaron mano a los alimentos que tenían delante y, cuando saciaron el deseo de comer y beber, Telémaco y el brillante hijo de Néstor uncieron los caballos, subieron al carro de variados colores y lo condujeron fuera del pórtico y de la resonante galería. El rubio Menelao salió tras ellos, llevando en su mano derecha rojo vino en copa de oro, para que marcharan después de hacer libación. Se colocó delante de los caballos y dijo como despedida, «Salud, transmitid mis saludos a Néstor, pastor de su pueblo, pues fue conmigo tierno como un padre mientras los hijos de los aqueos combatíamos en Troya». Y el discreto Telémaco le contestó, «Vástago de Zeus, de verdad que, al llegar, comunicaremos todo a Néstor, según nos lo has dicho. Ojalá, al volver yo a Ítaca, encontrara a Odiseo en casa y pudiera decirle que vengo de tu palacio y que he ganado toda tu amistad, pues llevo regalos hermosos». Mientras así hablaba, voló un pájaro, un halcón que llevaba entre sus garras un enorme ganso blanco, doméstico, sin dudas de algún corral, ya que lo seguían, gritando hombres y mujeres. Y este halcón se les acercó y se lanzó por la derecha, frente a los caballos. Al verlo se llenaron de contento y se les alegró a todos el ánimo. Entre ellos comenzó a hablar Pisístrato, el hijo de Néstor. «Piensa, Menelao, vástago de Zeus, caudillo de tu pueblo, si es para nosotros o para ti para quien ha mostrado el dios este presagio». Así dijo, y Menelao, amado de Ares, se puso a cavilar para poder contestarle de modo oportuno después de pensarlo. Pero Helena, la de larga túnica, se le adelantó y dijo su palabra. «Escuchadme, voy a hacer una predicción tal como los inmortales me lo están poniendo en el pecho y como creo que se va a cumplir. Del mismo modo que este halcón ha venido del monte donde está su cría y sus padres y ha arrebatado al ganso mientras se alimentaba en la casa, así Odiseo, después de mucho sufrir y mucho vagar, llegará a su casa y se vengará, si es que no está ya en ella, dando muerte a todos los pretendientes». Y el discreto Telémaco le contestó, «Ojalá lo disponga así Zeus, el tronante esposo de Hera. En este caso te invocaría también allí como a una diosa». Así dijo, y azuzó con el látigo a los caballos. Estos se lanzaron velozmente hacia la llanura atravesando la ciudad, agitando el yugo durante todo el día. Se puso el sol y todos los caminos se llenaron de sombra cuando llegaron a Feras, a casa de Diocles, hijo de Orsíloco, a quien Alfeo engendró. Allí pasaron la noche y Diocles les entregó los dones de la hospitalidad. Cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, prepararon sus caballos, ascendieron al carro de variados colores y lo condujeron fuera del pórtico y de la resonante galería. Restalló el látigo para que partieran y los caballos se lanzaron gozosos. Por fin llegaron a la elevada ciudad de Pilos y Telémaco se dirigió al hijo de Néstor. «Hijo de Néstor, podrías cumplir mi palabra si me haces una promesa, ya que nos preciamos de tener viejos lazos de hospitalidad por el amor de nuestros padres, además de ser de la misma edad y que este viaje nos unió aún más. Déjame aquí mismo, no me alejes de la nave, no sea que tu anciano padre me retenga contra mi voluntad en su palacio por el deseo de agasajarme. Entiende que tengo que llegar pronto a Ítaca». Así habló, y el hijo de Néstor meditó cómo cumplir su palabra de modo conveniente. Mientras pensaba, decidió volver sus caballos hacia la rápida nave en la ribera del mar. Entonces dispuso en la popa los hermosísimos dones, vestidos y oro que Menelao le había dado a Telémaco y, apresurándolo, le decía aladas palabras. «Te embarca enseguida y ordena a tus compañeros que hagan lo mismo antes que llegue yo a casa y se lo anuncie al anciano. Tal como tiene de irritable el ánimo no te dejará ir, antes bien vendrá en persona a buscarte y te aseguro que no volverá en vano y se irritaría sobremanera si no lo acompañaras». Así hablando torció sus caballos de hermosas crines hacia la ciudad de los Pilios y arribó enseguida a casa. Entretanto, Telémaco apremiaba a sus compañeros con estas órdenes. «Compañeros, poned en orden los aparejos en la negra nave y embarquemos para acelerar el viaje». Así habló, ellos lo escucharon y obedecieron. De modo que embarcaron y se sentaron sobre los bancos. Telémaco se ocupaba en esto, así como en orar y hacer sacrificios a Atenea junto a la proa, cuando se le acercó un forastero, un adivino, uno que había huido de Argos por haber dado muerte a alguien. Por su linaje era descendiente de Melampo, quien en otro tiempo vivió en Pilos, criadora de ganados, habitando con extrema prosperidad un palacio entre los Pilios. Luego marchó a otras tierras, huyendo de su patria y del magnánimo Neleo, el más noble de los vivientes, quien le retuvo por la fuerza muchos bienes durante un año completo. Todo este tiempo estuvo en el palacio de Fílaco encadenado con dolorosas ligaduras, padeciendo grandes sufrimientos por la grave falta que, por poseer a la hija de Neleo, cometió dominado por la pesada ceguera que puso en su mente Erinis, la diosa horrenda. Pero consiguió escapar de la muerte y terminó llevándose sus mugidores bueyes de Filace a Pilos. Así que castigó al divino Neleo por su acción indigna y llevó a casa mujer para su hermano. Marchó luego a otras tierras, a Argos, criadora de caballos, pues su destino era que habitara allí, reinando sobre numerosos argivos. Allí tomó mujer, construyó un palacio de elevado techo y engendró a Antífates y Mantio, robustos hijos. Antífates engendró al magnánimo Oicleo y este a Anfiarao, salvador de su pueblo, a quien amó de corazón Zeus, portador de égida, y Apolo dispensó numerosas pruebas de amistad. Pero no llegó al umbral de la vejez, sino que pereció en Tebas por la traición de una mujer. Y sus hijos fueron Alcmeón y Anfíloco. Mantio, por su parte, engendró a Polifides y a Clito. A Clito se lo llevó Eos, de hermoso trono, por ser tan bello. Apolo hizo adivino al magnánimo Polifides, el mejor de los hombres, una vez que hubo muerto Anfiarao. Pero, irritado con su padre, emigró a Hiperesia y, poniendo allí su morada, profetizaba para todos los hombres. De Polifides era hijo el que se acercó entonces a Telémaco y su nombre era Teoclímeno. Lo encontró haciendo libación y súplicas junto a la negra nave y le dirigió aladas palabras. «Amigo, ya que te encuentro haciendo sacrificios en este lugar, te ruego por las ofrendas y el dios, e incluso por tu propia cabeza y la de los compañeros que te siguen, me digas la verdad y nada ocultes a mis preguntas. ¿De dónde eres? ¿Dónde se encuentran tu ciudad y tus padres?». Y el discreto Telémaco le contestó, «En verdad, forastero, te voy a hablar con sinceridad. Soy itacense de origen y mi padre es Odiseo, si es cierto que alguna vez ha existido. Ahora, casi con seguridad, ha perecido con triste muerte. Por esto he tomado compañeros y una negra nave para preguntar por mi padre, largo tiempo ausente». Y Teoclímeno, semejante a los dioses, le dijo a su vez, «Así estoy también yo, huyendo de mi patria por matar a un hombre de mi propio pueblo. Muchos son mis hermanos y parientes en Argos, criadora de caballos, y mucho es su poder sobre los aqueos. Por evitar la muerte y la negra Quer ando huyendo de estos ya que mi destino es vagar entre los hombres. Con que admíteme en tu nave, ya que he llegado a ti como suplicante. No sea que me maten, pues creo que me andan persiguiendo». Y el discreto Telémaco le contestó, «No, no te rechazaré de mi nave si tanto lo deseas. Con que sígueme y te agasajaremos con lo que tengamos». Así hablando, tomó de sus manos la lanza de bronce y la tendió sobre la cubierta de la curvada nave, y también él ascendió a la nave surcadora del Ponto. Luego que se hubo sentado en la proa, puso a Teoclímeno a su lado y soltaron amarras. Telémaco ordenó a sus compañeros que se ocuparan de los aparejos y estos le obedecieron con prontitud. Así que levantaron el mástil de abeto y lo encajaron en el hueco, lo amarraron con cables y extendieron las blancas velas con correas bien trenzadas de piel de buey. Y la de ojos brillantes, Atenea, les envió un viento favorable, que se abalanzó impetuoso por el éter, para que la nave recorriera rápido en su carrera la salada agua del mar. Pasaron bordeando Crunos y el río Calcis, de hermosa corriente. Se puso el sol y todos los caminos se llenaron de sombra, y la nave orientó su proa hacia Feas impulsada por el viento favorable de Zeus y pasó junto a la divina Élide, donde dominan los epeos. Desde allí enfiló Telémaco hacia las Islas Agudas cavilando si conseguiría escapar de la emboscada o sería sorprendido. Entretanto, Odiseo y Eumeo, el divino porquero, cenaban en la cabaña y junto a ellos comían otros hombres. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y beber, se dirigió a ellos Odiseo tratando de probar si el porquero aún le seguiría agasajando gentilmente y le ordenaba quedarse en la majada o si lo echaba hacia la ciudad. «Escúchame, Eumeo, y también vosotros, todos tus compañeros. Al amanecer deseo ponerme en camino hasta la ciudad para mendigar. No quiero ser ya un peso para ti y tus compañeros. Pero dame indicaciones y un buen compañero que me guíe hasta allí. Vagaré por mi cuenta, por si alguien me da un vaso de vino y un mendrugo. También me presentaré en el palacio del divino Odiseo para dar noticias a la prudente Penélope y quizás me acerque a los soberbios pretendientes por si me dan de comer, ya que tienen alimentos en abundancia. Con diligencia haría yo cuanto quisieran, porque te voy a decir una cosa y tú ponla en tu mente y escúchame. Por Hermes, el mensajero, el que da fama y honor las obras de los hombres, nadie podría competir conmigo en la habilidad para avivar el fuego y quemar leña seca, para trinchar, asar y escanciar, en fin, para lo que los plebeyos sirven a los nobles. Y tú, porquero Eumeo, le dijiste irritado. Ay, forastero, ¿por qué te ha venido a la mente ese plan? Lo que tú deseas en verdad es morir allí si pretendes mezclarte con el grupo de los pretendientes cuya soberbia y violencia han llegado al férreo cielo. No son como tú los que sirven a aquellos, son jóvenes bien vestidos de manto y túnica, siempre brillantes de cabeza y rostro. Y las bien pulimentadas mesas están repletas de pan y carne y de vino. Con que quédate aquí. Nadie te va a molestar mientras estés conmigo, ni yo ni mis compañeros. Cuando llegue el querido hijo de Odiseo, te vestirá de manto y túnica y te despedirá a donde tu corazón te empuje. Y le contestó el sufridor, el divino Odiseo. Ojalá, Eumeo, llegues a ser tan amado por el padre Zeus como lo eres por mí al librarme de la miseria y de mendigar. Que no hay nada peor para el hombre que ser vagabundo. Por culpa del maldito estómago sufren pesares los hombres a quienes los abruman el vagar, la desgracia y el dolor. Pero ya que me retienes y aconsejas que aguarde a Telémaco, háblame de la madre del divino Odiseo y de Laertes, su ilustre padre, a quien abandonó cuando se acercaba al umbral de la vejez. Dime si viven aún bajo los rayos del sol o ya han muerto y están en la morada de Hades. Y le contestó el porquero, caudillo de hombres. En verdad, huésped, te voy a hablar con toda sinceridad. Laertes vive todavía, aunque todos los días le pide a Zeus morir en su palacio, pues lamenta terriblemente por su ausente hijo y por su prudente esposa que lo dejó afligido al morir y le anticipó la más cruel vejez. Ella murió de dolor por su ilustre hijo, de muerte cruel. Ojalá que nadie muera así de quienes viviendo aquí conmigo me son amigos y obran como amigos. Mientras ella vivió, aunque entre dolores, me agradaba hablarle y preguntarle, ya que ella me había criado junto con Clímene de largo peplo, ilustre hija suya, que era la menor de sus hijos. Junto con ella me crié y poco menos que a ella me quería su madre. Pero cuando llegamos ambos a la amable juventud, entregaron a Clímene como esposa a alguien de Same, recibiendo una buena dote. Y a mí me vistió de túnica y manto, vestidos hermosos, y, dándome calzado para mis pies, me envió al campo. Me amaba de corazón. Ahora echo en falta todo aquello, pero con todo, los dioses felices están haciendo prosperar la labor de la que me ocupo. De aquí como, y bebo, e incluso doy a los necesitados, pero no me es posible oír las palabras ni las obras de mi dueña desde que ha caído sobre el palacio de esa peste de hombres soberbios. Los siervos necesitamos mucho hablar con nuestra dueña y conocer todas las órdenes, comer y beber con ella, e, incluso, llevarnos alguno de los presentes que nos hace al campo, cosas, en fin, que alegran siempre el corazón de los siervos. Y contestándole dijo el muy astuto Odiseo, ¡ay, ay! Así que ya de pequeño, porquero Eumeo, anduviste errante lejos de tu patria y de tus padres. Vamos, dime y cuéntame con verdad si fue devastada la ciudad de amplias calles en que habitaban tu padre y tu venerable madre, o si te capturaron hombres enemigos cuando te hallabas solo junto a tus ovejas o bueyes y te trajeron en sus naves para venderte en casa de este hombre, quien seguro entregó un precio digno por ti. Y a su vez le contestó el porquero, caudillo de hombres. Forastero, ya que me preguntas esto, escucha en silencio, goza y recuéstate a beber vino. Interminables son estas noches. Hay para dormir y para escuchar complacido. No tienes por qué acostarte antes de tiempo, que el mucho dormir es dañino. De los demás, si a alguien le impulsa el corazón, que vaya a acostarse y al despuntar la aurora tome su desayuno y conduzca los cerdos del dueño. Pero nosotros gocemos con nuestras tristes penas, recordándolas mientras bebemos y comemos en mi cabaña, que también un hombre goza con sus penas cuando ya tiene mucho sufrido y mucho trajinado. Así que te voy a contar lo que me preguntas. Hay una isla llamada Siria, tal vez la hayas oído nombrar, sobre Ortigia, donde el sol da la vuelta. No está muy poblada, pero es buena. Crecen buenos pastos y se crían buenos animales y abunda en vino y en trigo. La pobreza jamás se acerca al pueblo y las odiosas enfermedades tampoco rondan a los mortales. Solo cuando envejecen sus habitantes en la ciudad se acerca Apolo, el del arco de plata, junto con Artemis y los matan acechándolos con sus suaves dardos. Allí hay dos ciudades y todo está repartido entre ellas. Sobre las dos reinaba mi padre, Ctesio Orménida, semejante a los inmortales. Un día llegaron allí unos fenicios, célebres por sus naves, unos embaucadores, llevando en su negra nave muchas maravillas. Mi padre tenía en palacio una mujer fenicia, hermosa y alta, conocedora de espléndidas labores. Entonces los muy astutos fenicios la sedujeron. Cuando estaba lavando, un fenicio se unió con ella en amor y lecho junto a la cóncava nave, cosa que turba el corazón de las mujeres, incluso de la que es laboriosa. Luego le preguntó quién era y de dónde procedía, y ella le habló enseguida del palacio de elevado techo de su padre. Me precio de ser de Sidón, abundante en bronce, y soy hija del poderoso y rico Aribante, pero me raptaron unos piratas de Tafos cuando volvía del campo y me trajeron a casa de este hombre para venderme, y él pagó un precio digno por mí. Y le contestó el hombre que se había unido a escondidas con ella. Bien podrías volver con nosotros a casa para que puedas ver el palacio de elevado techo de tus padres y a ellos mismos, que todavía viven y se los llama ricos. Y la mujer se dirigió a él y le contestó con su palabra. Bien podría ser así, marineros, pero solo si me queréis asegurar con juramento que me llevaréis intacta a casa. Así dijo, y todos juraron lo que ella les pidió. Entonces, cuando habían concluido su juramento, de nuevo les dijo y contestó con su palabra. Silencio ahora, que ninguno de vuestros compañeros me dirija la palabra si me encuentra en la calle o junto a la fuente, no sea que alguien vaya a casa y se lo cuente al viejo y este sospeche y me sujete con dolorosas ligaduras y a vosotros os prepare la muerte. Así que retened mis palabras en vuestra mente y apresurad la compra de lo necesario para el viaje. Cuando la nave se encuentre llena de alimentos, que alguien venga al palacio con rapidez para comunicármelo. Os traeré oro, cuanto haya a mano, y estoy dispuesta a daros otras cosas como pasaje. En efecto, yo cuido en palacio del hijo de este hombre, un crío ya muy despierto, pues corretea conmigo hasta la puerta. Podría llevármelo a la nave y os produciría a un buen precio si vais a venderlo en el extranjero. Así diciendo, marchó al hermoso palacio. Los fenicios permanecieron todo el año con nosotros y llenaron su negra nave con los bienes que compraron. Cuando su cóncava nave ya estaba cargada para volver, enviaron un mensajero para que le diera el recado a la mujer. Llegó al palacio de mi padre un hombre muy astuto con un collar de oro engarzado con ámbar. Las esclavas del palacio y mi venerable madre lo palpaban con sus manos y lo contemplaban con sus ojos, prometiendo un buen precio. Y él hizo una seña a la mujer sin decir palabra y luego se marchó a la cóncava nave. Ella me tomó de la mano y me sacó fuera. Encontró en el pórtico copas y mesas de unos convidados que frecuentaban la casa de mi padre. Se habían marchado estos al ágora, al lugar de reunión del pueblo, así que escondió tres copas en su regazo y se las llevó y yo en mi inocencia las seguía. Se puso el sol y todos los caminos se llenaron de sombra, cuando, marchando a buen paso, llegamos al ilustre puerto donde estaba la veloz nave de los fenicios. Embarcaron haciéndonos subir a los dos y navegaban el salado mar. Y Zeus envió viento favorable. Durante 6 días navegamos sin parar, día y noche, y cuando el crónida Zeus nos trajo el séptimo día, Artemis flechadora alcanzó a la mujer y ésta se desplomó con ruido sobre el fondo de la nave como una gaviota del mar. Así que la arrojaron por la borda para que fuera alimento de focas y peces y yo quedé solo, acongojado en mi corazón. El viento y el agua que los llevaba los impulsaron a Ítaca, donde Laertes me compró con su dinero. Así es como llegué a ver con mis ojos esta tierra. Y Odiseo, de linaje divino, le contestó con su palabra. Eumeo, mucho en verdad has conmovido mi corazón dentro del pecho al contar con detalle cuánto has sufrido, pero también Zeus te ha puesto un bien al lado de un mal, ya que llegaste, sufriendo mucho, al palacio de un hombre bueno que te proporciona gentilmente comida y bebida, y llevas una existencia agradable. En cambio, yo he llegado aquí después de recorrer sin rumbo muchas ciudades de mortales. Esto es lo que se contaban uno a otro y luego se echaron a dormir, pero no mucho tiempo ya que enseguida se presentó Eos, la de trono de oro. Mientras tanto, los compañeros de Telémaco, ya en tierra, desataron las velas, quitaron el mástil rápido y se dirigieron luego remando hacia el fondeadero. Arrojaron el ancla y amarraron el cable. Luego desembarcaron sobre la ribera del mar, se prepararon el almuerzo y mezclaron rojo vino. Y cuando habían saciado el deseo de comer y beber, comenzó Telémaco a hablarles con discreción. Llevad vosotros la negra nave a la ciudad, que yo voy a inspeccionar los campos y a ver a los pastores. Por la tarde, bajaré a la ciudad después de observar los trabajos. Al amanecer os voy a ofrecer un buen banquete de carnes y agradable vino como recompensa por el viaje. Y Teoclímeno, semejante a los dioses, se dirigió a él. ¿A dónde iré yo, hijo mío? ¿A qué palacio voy a ir de los que dominan en la pedregosa Ítaca? ¿Acaso marcharé directamente a tu palacio y al de tu madre? Y el discreto Telémaco le contestó, «En otras circunstancias te pediría que fueras a nuestro palacio y no echarías en falta a los dones de la hospitalidad, pero será peor para ti, pues yo voy a estar ausente y mi madre no podrá verte, pues no se deja ver a menudo en la casa ante los pretendientes, sino que trabaja su telar lejos de estos en el piso de arriba. Así que te diré de un hombre a cuya casa podrías ir». Eurímaco, hijo brillante del prudente Pólibo, a quien los itacenses miran como a un dios, pues es con mucho el más excelente y quien más ambiciona casarse con mi madre y conseguir la dignidad de Odiseo. Pero solo Zeus Olímpico, el que habita en el éter, sabe si les va a proporcionar antes de las nupcias el día de la destrucción. Cuando así hablaba le sobrevoló un pájaro por la derecha, un halcón, veloz mensajero de Apolo. Desplumaba entre sus patas una paloma y las plumas cayeron a tierra entre la nave y el mismo Telémaco. Con que Teoclímeno, llamándolo aparte, lejos de sus compañeros, lo tomó de la mano, lo llamó por su nombre y le dijo su palabra. «Telémaco, este pájaro te ha volado por la derecha no sin la voluntad del dios, pues al verlo de frente me he percatado que era un ave de agüero. Así que no existe otra estirpe más real que la vuestra en el pueblo de Ítaca. Siempre seréis dominadores». Y el discreto Telémaco le contestó a su vez, «Forastero, ojalá se cumpliera esa palabra». Pronto sabrías de mi afecto y mis muchos dones, de forma que cualquiera que te encontrara te llamaría dichoso. Dijo, y se dirigió a Pireo, fiel compañero. Pireo Clítida, tú eres quien más me has obedecido entre estos compañeros. Lleva también ahora al forastero a tu casa, respétalo hasta que yo llegue y agasájalo gentilmente. Y Pireo, famoso por su lanza, le contestó. Telémaco, aunque te quedes aquí mucho tiempo yo, me llevaré a este hombre y no echará en falta los dones de la hospitalidad. Así diciendo, subió a la nave y ordenó a sus compañeros que embarcaran también ellos y soltaran amarras. De modo que subieron y se sentaron sobre los bancos. Telémaco ató bajo sus pies hermosas sandalias y tomó de la cubierta del navío su ilustre lanza, la de aguzado bronce. Los compañeros soltaron amarras y echando la nave al mar enfilaron hacia la ciudad como se lo había ordenado el amado hijo del divino Odiseo. Los pies de Telémaco lo llevaban veloces, dando grandes zancadas, hasta que llegó a la majada donde tenía las innumerables cerdas y habitaba Eumeo, el porquero, que era noble y agradecido con sus dueños.